11:20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer informándoles sobre las distintas iniciativas y acciones que se van a emprender en nuestra localidad a través del CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Ya saben que de manera periódica vamos a conocer pues precisamente el trabajo que se lleva a cabo por parte de este organismo y es lo que vamos a hacer en la jornada de hoy, sobre todo para recordar la acción formativa que se va a desarrollar mañana con la impartición del curso denominado Formas Jurídicas o Trámites de Constitución. Un asunto este del que vamos a hablarles con uno de los técnicos del CADE, con Javier Vidal, que ya nos acompaña. Javier, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a los oyentes de Radio Urique. Bueno, pues como decíamos, a modo de recordatorio, porque sí que ya tuvimos recientemente oportunidad de informar detalladamente de todas las acciones formativas que durante el mes de enero se iban a desarrollar no solo en Urique, sino también en el resto de localidades cercanas y vecinas, pero sí que a modo de recordatorio hay que anunciar ese curso que se va a impartir en concreto en nuestra localidad en la jornada de mañana viernes, 16 de enero. Decía yo, el de formas jurídicas o trámites de Constitución, este por cierto es para el 30 de enero, el de mañana pues no sé si lleva otra denominación, Javier. No, perdona, es el 30 de enero, estábamos hablando. Ah, eso, es vale. No sé, al comentarlo en el previo, sí. No sé si es el 30 de enero cuando es el de forma jurídica. Vale, entonces el viernes próximo sí que es cuando se va a desarrollar, por tanto, ¿no? Esa acción formativa. Sí, como hemos comentado otras veces, pues este año vamos a hacer un esfuerzo especial y vamos a incrementar nuestro plan formativo, porque la verdad está teniendo bastante aceptación entre la población de Urique, y es que todos los meses, en principio hemos estado varios años dando un curso todos los meses. Un curso, como siempre hemos comentado, un curso bastante básico, en la medida en que son 4 horas, pero básico, pero imprescindible para cualquier emprendedor. Emprendedor porque estamos viendo aspectos básicos de la gestión empresarial, pero que todo emprendedor debe conocer. Ayer, hablándolo con los compañeros, decíamos, por ejemplo, que cuando tú te compras un coche y te sacas el carnet, nadie te prepara por si te queda el coche averiado. Hay gente que nos dan el carnet, pero a lo mejor no sabemos ni cambiar una rueda, sí. O conocer los aspectos básicos de la mecánica del coche, y a la primera de cambio estamos llamando a la grúa, estamos llamando al taller porque estamos desesperados. Entonces sería bueno que cuando te sacara el carnet también te dieran unas nociones básicas de... Digo, el ejemplo de esto para darnos cuenta de que también un emprendedor, una persona que va a iniciar un proyecto empresarial, evidentemente conoce el tema al que se va a dedicar, uh-huh. Pues a su comercio, su industria, lo que sea, claro. Lo conoce, la parte técnica, por supuesto, la conoce bien. Pero es importante que conozca todo eso que hay alrededor de la emprendiduría, del proyecto, de la empresa, que aunque al final pues puede que los externalicen con otra empresa, como una gestoría, una asesoría, uh-huh. Pero es importante también que conozca esos aspectos básicos como protección de datos personales, que si tiene que mandar un correo electrónico, lo que sea, tiene que respetar la ley de protección de datos, la ley de prevención de riesgos laborales, que hay también mucho abuso por parte de las empresas que ofrecen estos servicios, abuso no, sino que cobran muy caro y están en su derecho, por supuesto, pero ante ese desconocimiento, y es una cosa que podía conocer perfectamente el emprendedor. Claro que sí. O aspectos fiscales, aspectos de seguridad social, aspectos como tener presencia en las redes, en los medios digitales, en las redes sociales, o vender más, como tema de marketing, por ejemplo, que es importante. O sea, toda esa formación que ronda o que alrededor de la empresa, pero que es importante que ese emprendedor pues también lo conozca. En ese sentido, pues como he comentado antes, este año vamos a incrementar la parte formativa, y de hecho, si antes estamos dando un curso al mes, ahora vamos a dar 2 cursos al mes. Hace poco tuvimos un curso de... no me acuerdo ahora, el de herramientas online, ¿no? Creo que es. Herramientas online, y ahora el día 30 de enero vamos a tener un curso de forma jurídica. Y en febrero, por ejemplo, ya tenemos planificado la formación de febrero. Vamos a tener el 11 de febrero creación de un blog como herramienta empresarial, que también un blog está un poco ahora mismo, ya se está imponiendo un poco más las redes sociales, las plataformas de microblogging, pero bueno, el blog y la microblogging, eso es lo que vamos a tratar en este curso del 11 de febrero. Y el 25 de febrero sobre protección de datos, que como he comentado antes, pues eso es básico. O sea, cualquier empresa que tenga un listado de clientes o tenga un listado de proveedores o de lo que sea, pues tiene que cumplir la ley de protección de datos, y es importante, pues, siempre hay que estar prevenido, porque no es porque te puedan poner una multa, que te la pueden poner, pero bueno, porque ya que está la ley, pues cumplirla. Y el 30 de enero, pues tenemos el curso de forma jurídica, que como ya tuvimos ocasión de comentar, pues es un poco la primera pregunta que se hace el emprendedor una vez que tiene una idea. Bueno, yo, mi mujer, mi cuñada, no sé cuánto, y tiene que elegir la forma jurídica que darle a la empresa. Entonces, elegir la forma jurídica, pues, es un aspecto fundamental, porque va a tener consecuencias fiscales a nivel de responsabilidad, va a tener de capital social inicial, y aunque al final, pues, prácticamente el 80% de las empresas que se están creando en Ubrique son autónomos, porque es normalmente la forma más cómoda y más llevadera, pero es importante, ¿no? Bueno, que esa decisión, pues, que la conozcan en profundidad. Y ya en profundidad lo que vamos a dar es el 30 de enero un curso de 4 horas, estamos hablando. O sea, que todo el mundo puede sacar 4 horas de cualquier lado y bueno, enterarse de cómo va ese tema. Entonces, pues, de 10 a 2 tenemos ese curso de forma jurídica. Muy bien, sobre todo para aquellas personas que estén empezando en emprender, en crear un nuevo negocio, o para aquellas personas que lo tengan, pero que quieran cambiar también, pues, precisamente la forma jurídica, ¿no? Eso también es otra opción, que tenga su propia empresa y quiera otorgarle otra manera, otra constitución, otra forma, ¿no? A otra entidad, a ese negocio, a esa actividad empresarial, pues también le puede servir para informarse, para conocer cuál es el procedimiento y cuál le puede interesar mejor según, pues, su producción o según su actividad económica, ¿verdad? Claro, de hecho aquí en Ubrique se da mucho el cambio de empresa, de en función de la historia que vaya teniendo, de la experiencia que vaya teniendo la empresa, si se quiere incorporar más socios, si quiere incorporar a un familiar, si eso, pues al final empiezan como autónomo, después una comunidad de bienes, acaban como una sociedad limitada, pues. Entonces es importante para todas esas empresas. Y como siempre, comentar, como siempre, que también está abierto a cualquier persona que esté interesada en darlo, gente que no quiera, que no tenga una idea de empresa inmediata, por supuesto, lo abrimos el curso, está abierto para todo el mundo. Porque además damos a las personas asistentes se le da un título acreditativo, homologado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Y bueno, para la gente que ha terminado sus estudios, que está un poco ahora en el mercado laboral, no sabe qué es lo que va a hacer, si va a montar una empresa, si va a prepararse unas oposiciones, si va a buscar trabajo, si se va a ir al extranjero, pues todo eso, pues esa gente que quiera enriquecer su currículum, pues por supuesto también está invitado al curso. Bueno, pues ahí queda, por tanto, esa acción formativa, como decíamos, que se va a impartir durante este mes de enero, y en concreto la siguiente, que se va a desarrollar en Ubrique, será el próximo viernes 30 de enero en nuestra localidad. Dos cursos, dos iniciativas. Cada mes se amplía la formación para los emprendedores de nuestra localidad. No solo de este asunto queríamos hablar, o más bien recordar, ¿no?, porque lo habíamos comentado con anterioridad, sino también de un programa que llega a través de Andalucía Emprende y que se denomina Te Mereces un Film. Cuéntanos un poco en qué consiste, porque, bueno, pues se trata de una campaña que se ha puesto en marcha durante el mes de enero y que, bueno, pues se va a desarrollar también durante la mitad de febrero. ¿En qué consiste? Pues mira, nosotros desde hace, creo que desde la, no creo recordar, desde la mediados del año pasado, del año 2014, hemos puesto en marcha una plataforma en internet que se llama andaluciaemprende.tv. Y lo que queremos que sea un lugar de encuentro, un foro de encuentro de empresas, tanto empresas nuevas como empresas ya que tengan su bagaje laboral bastante amplio. Uh-huh. Entonces, pero un lugar de encuentro ahora mismo, pues evidentemente todos nos movemos por pantalla, por imágenes, y hay que aprovechar las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para estar presente en cualquier momento. Entonces, en esa plataforma animamos en su momento y por supuesto seguimos animando a todas las empresas de Ubrique y de que tengan un pequeño, que se hagan su presentación y que la cuelguen y que entren, que conozcan otras empresas con las que pueden establecer acuerdos de cooperación. En definitiva, eso es Andalucía Emprende TV. Bueno, pues ahora se ha abierto el programa que, como bien has comentado, se llama Te Mereces un Film. Y consiste básicamente en que las empresas que quieran participar, está abierto desde el 7 de enero al 15 de febrero, las empresas que quieran participar graban una con su móvil. Todo el mundo tiene un móvil ya, de un smartphone, un teléfono inteligente, con cámara, con vídeo, no sé cuánto, el que menos, sí. Seguro que tiene un teléfono ya barato, lo hay con muy buena resolución y que hacen vídeo y no sé cuánto. Entonces se graba una presentación de unos 30 segundos y la cuelga. Y en esa plataforma, que entran muchas otras empresas, ven esa presentación y le dan a un like o un me gusta, como se utiliza en Facebook, me gusta, y quien tenga más me gusta o más like, pues los 5 mejores, se le hará un vídeo profesional ya por una empresa dedicada expresamente a una empresa de comunicación que se dedica a hacer vídeos profesionales, pues le hará un vídeo de presentación de esa empresa. Un vídeo con el que puede acudir a cualquier feria, con el que pueda acudir a otras plataformas que puedan existir, por supuesto, a colgarla en Andalucía Emprende TV, y un poco su carta de presentación, que sea, aparte pues de su tarjeta, la tarjeta de presentación, su presencia en las redes sociales, su Twitter, lo que sea, pero que aparte pues también tenga un vídeo, que ahora el mundo de la imagen y lo digital pues lo que prima. Y como si te das cuenta, todo se inicia con una presentación de 30 segundos. Uh-huh. ¿En qué está basado esto? Bueno, pues esto está basado en la técnica del elevator speech, que, bueno, no sé si lo conocemos, en definitiva, cualquier emprendedor, cualquier persona, tiene que tener capacidad, tiene que estar preparado para que en una conversación de ascensor, por eso llama elevator, ascensor, conversación de ascensor, sí, sí. ¿No? Pues que en una conversación de ascensor, contar que dura, pues eso, 30 segundos, pues en vez de hablar del tiempo, que es lo que solemos hacer, sí. pues seamos capaces de presentar. Evidentemente no le vamos a dar el coñazo a nuestros vecinos. Hablando de nuestra empresa, ¿no? En definitiva, se utiliza lo de la técnica elevator, uh-huh. En sí, esta expresión, para que sea en una presentación que tú tengas con cualquier persona o con cualquier banco, o con cualquier entidad, con cualquier administración, que seas capaz de presentar tu empresa en menos de 30 segundos. Para eso hay que prepararse y hay que tener don de palabra y que tener también arte, como decimos los andaluces, para en 30 segundos explicar lo más importante, lo más llamativo de tu empresa. Y eso vale pues como hemos comentado, con una entidad financiera, vale con una administración pública, pero vale también con un cliente, ¿no? O sea, pues con cualquier amigo, oye, ¿tú a qué te dedicas? Pues mira, yo tengo, y en 30 segundos le explica a tu empresa, de manera que capte su atención y de manera que seas capaz de ir sembrando por ahí potenciales clientes para un futuro. Uh-huh. Entonces, pues ya como digo, pues lo de Te Mereces un Film empieza con un vídeo rodado con un móvil, o lo más, con cualquiera tiene un móvil, de 30 segundos, y bueno, aparte de estar todo ese tiempo presente y en la Andalucía Emprende TV, recibir muchas visitas de toda la gente que visita esa página, pues al final, si sale ganador de los 5 primeros, pues bueno, te hacen un vídeo ya profesional en condiciones, con una cámara buena, con calidad de digital, bueno, en definitiva HD, y lo tienes para subirlo a tu web, por ejemplo, ¿no? No sé. Para subirlo a tu web, por ejemplo, para llevarlo a una feria, para cualquier cosa. Claro. En fin, pues es la iniciativa, ¿no?, que está abierta, como decíamos, hasta el 15 de febrero. Si algún briqueño quiere participar con su empresa, con su idea, en este proyecto, pues tan fácil como sintetizar en 30 segundos, de manera breve, clara y concisa, en qué consiste su negocio, y de ese modo, pues poder participar así, ¿no?, en lo que es la plataforma Andalucía Emprende TV. Eso sí, buscar a muchos amigos que le den a me gusta para ser los más votados, ¿no? Sí, además lo que se trata es precisamente de que la vea mucha gente, porque, bueno, nadie sabe todos conocemos las potencialidades que ofrece Internet, y que un vídeo de lo más absurdo del mundo en un momento dado se puede hacer viral y puede reportar muchos beneficios, aparte de dar a tu empresa o dar por las visitas, pues dar a conocer tu empresa, que es importantísimo, ¿no? Y sobre todo aquí en Ubrique, ¿no?, que tenemos en mucha industria marroquinera, que hay muchas páginas web con comercio electrónico, y lo que le interesa es que la gente conozca su página, porque evidentemente los clientes no nos estamos refiriendo solamente a clientes de Ubrique o del Bosque, sino que nos estamos refiriendo a clientes de Australia o de cualquier lado. Claro que sí. Bueno, pues se queda por tanto esa iniciativa que se desarrolla a través de Andalucía Emprende TV, a través de esta plataforma. Por cierto, si no la conocen, pues pueden aprovechar, ¿no?, para echarle un vistazo y para, pues bueno, formar parte de ella también, ¿no?, de esa comunidad de emprendedores a nivel andaluz en Internet. Javier, nos vamos a quedar con todas estas informaciones que nos estás ofreciendo, ese proyecto que se pone en marcha, Te Mereces un Feel, y también por otro lado esas acciones formativas, recordando, ¿no?, la próxima en nuestra localidad, que será el próximo viernes 30 de enero, con el curso sobre formas jurídicas o trámites de constitución. Se va a desarrollar de 10 a 2 de la tarde y será en la sede del CADE, como siempre, imagino, ¿no? Sí, recordar, por supuesto, que toda la gente que esté interesada, que se ponga en contacto con nosotros a través del 856-588004 o enviándonos un correo al cade.ubrique@andaluciaemprende.es, o, por supuesto, viniendo por aquí, se acerca y nos conoce también, de paso. Pues con esa invitación a conocer el CADE nos quedamos, agradeciendo también, como siempre, a Javier Vidal que nos haya atendido, como cada vez que se lo solicitamos, y, bueno, pues pendiente, como siempre, de toda la información que se genera por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Lo dicho, Javier, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer.